En materia de información, digamos que lo último tiene que ver un poquito con el vicepresidente Boudou, con el ministro de Economía y con el juez Griesa, ¿no? Así un poquito salpicado. Quienes siguen la información de la radio obviamente ya estarán al tanto de que Boudou ha recibido el segundo procesamiento. Como se esperaba, el juez Bonadío lo procesó por la falsificación de papeles de un auto que en aquel entonces Boudou intentó para sacarlo del dominio de su ex mujer en una pelea post conyugal, digamos, post matrimonio, para quedarse él con el auto, un Honda, creo que 99 del Sol, no sé si se acuerdan ustedes de aquellos convertibles. Y el tipo, bueno, fraguó los papeles, de, digamos, el 08, la fecha, la firma, en fin, una cosa bastante poco glamorosa, diría yo, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo de Chicón es una mega estafa, ¿no es cierto? Que irónicamente, subrayo y resalto, irónicamente, se puede tomar hasta que tiene el glamour de la corrupción. Pero la verdad es que truchar los papeles del auto parece más cercano al gordo valor que a otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, ha sido procesado por el juez Bonadío, el vicepresidente Boudou, en esta otra causa, y se espera que en una tercera, por enriquecimiento ilícito, también reciba un tercer procesamiento, con lo cual uno, digamos, lleva a preguntarse qué pasará ya en ese caso, ¿no? Con tres procesos iniciados en tres causas diferentes para un vicepresidente en ejercicio, obviamente una situación muy difícil y muy incómoda para la institución que él preside, el Senado, como se lo hizo notar el otro día el senador Morales, el presidente del bloque del Senado de la Unión Cívica Radical. En materia de holdouts, el juez Griesa advirtió que va a emitir ya definitivamente una orden de desacato si el gobierno se empeña en seguir con lo que él llamó sus declaraciones falsas. El juez sostuvo en una audiencia en Nueva York que solo un pago hecho de acuerdo con la orden de su corte es legítimo y consideró que eso aún no sucedió, aun cuando el mediador, el Special Master Dan Pollack, volvió a convocar a las partes. A todo esto, ya como información última, el gobierno norteamericano confirmó que no va a aceptar la jurisdicción de la Corte de la Haya, como era de esperar, en esta demanda que presentó la Argentina ayer contra el gobierno norteamericano bajo el argumento de que la división de poderes no existe y que todos los que están debajo del presidente son empleados del gobierno, respecto de los cuales el presidente tiene una relación jerárquica, por lo cual podría estar en perfectas condiciones de darle órdenes, y en este caso del juez Griesa, llamarlo al orden y decirle, digamos, que se deje de romper las que te dije y termine con esta cuestión. O sea, el gobierno argentino tiene esta concepción y en base a eso considera que la contraparte de este entuerto no son los buitres, sino es Estados Unidos, porque Griesa, digamos, forma parte del gobierno y como tal Obama estaría en perfectas condiciones de levantar un teléfono y torcer el rumbo de esta situación. Como no lo hace, la Argentina demandó o presentó una demanda en la Corte Internacional de la Haya contra el país, y como para ello se requiere, como para que esto progrese en esa corte, se requiere el consentimiento voluntario del, entre comillas, demandado, y Estados Unidos no lo ha aceptado, bueno, murió, digamos, esa vía. Así que esto es más o menos por dónde viene la mano.